Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 9 de agosto. El delegado de mantenimiento urbano ha informado hoy en Radio Ubrique sobre las obras que en estos días se están ejecutando en la localidad. En este sentido, continúan los trabajos de adecuación del Colegio Ramón Crosa para dar cabida al nuevo comedor escolar, con el objetivo de que abra sus puertas en el próximo mes de septiembre. También se están ejecutando obras en la primera planta del Colegio Víctor de la Serna y trabajos de pintado en el IES Francisco Fatou. Entre las actuaciones que se están ejecutando, además, destacan los trabajos en la Plaza de Toros y en la Plaza de las Palmeras, para que se encuentren acondicionadas para la celebración de la Feria de Ubrique. Ahora en el tiempo que vamos a comentar, pues son obras más o menos que están en causa, que el ubriqueño puede comprobar, obras que en este caso, dentro de los planes, pues tenemos la de Ministro Fernández Ordóñez, en este caso pues las tres bancales allí de plazas que están en los planes provinciales, creo recordar que era 2016 y 2017, son los que están allí acometiendo para la impermeabilización y la mejora en dichas plazas. A continuación, en esa zona también tenemos en la barriada Rincón, ahí allí estamos haciendo el acceso para en este caso para discapacitados, que estamos acondicionando lo que es la zona, que había tantísimos escalones. Tenemos también esa zona, en la zona alta de allí, de en este caso pues de la barriada. Tenemos lo que has comentado anteriormente, que es en el Ramón Crosa, estamos preparando lo que es en este caso el comedor. Un comedor que se concedió a, en este caso, pues, al Centro Escolar Ramón Crosa, gracias a toda la gestión que hizo Isabel Gómez. Y entonces pues tenemos la obra bastante avanzada. La obra estamos a marcha forzada para que el día 1 de septiembre la tengamos todo totalmente culminada y en el comienzo del nuevo curso pues la tengamos totalmente todo preparado el comedor para que los niños que están allí inscritos pues tengan la posibilidad de tener su momento de comida y en el que los padres pues puedan también seguir en su puesto de trabajo y los niños en este caso pues tengan su zona de almuerzo. En otros centros escolares, como también has comentado, pues creo recordar que es en el Visto de la Senda, que tenemos, estamos acometiendo la separación de en la primera planta, creo recordar, tenía un local bastante grande, amplio, se está dividiendo en dos y se está acondicionando allí la zona. Y el resto de centros escolares, las obras han sido muy pocas, debido a que el mantenimiento se ha llevado durante todo el año, con lo cual los centros no nos han pedido ningún tipo de mejora, salvo algunos centros que piden obras de envergadura que no son ya, en este caso, del ayuntamiento, son de otras administraciones. Pero quiero recordar que también el Francisco Fatou hemos hecho una cantidad de pintura de algunas aulas, de patio y en este caso pues de Porsche, en el que también está totalmente culminado. Y también tenemos la Plaza Tierno Garbán, que está terminada completa a expensa de ubicar en este caso pues los aparatos de para hacer el deporte que tenemos allí, de mantenimiento y salud. Después creo recordar están también trabajando en la zona del bar de la piscina, también va bastante bien, va bastante avanzada. Yo creo que la fachada ya la tenemos totalmente toda culminada y el interior pues ha quedado allí un restaurante que va a quedar allí un bar impresionante, la verdad. Y ahora pues con todo lo que se va acercando en este mes de verano, pues también el mantenimiento de edificios culturales, como puede ser el convento de Capuchino, que estamos pintando ahora mismo por todo el exterior. Después pues llegará San Juan de Letrán, la ermita, alguna parte de la Plaza de Toros. La Plaza de Toro también estamos acometiendo algunas mejoras debido a que ya se acerca pues la feria y tenemos también de entre conciertos y eventos taurinos, pues tenemos que tenerla totalmente acondicionada y al día. Pues son muchos preparativos también los que tiene la feria que se acometen desde mantenimiento, como es la Plaza de las Palmeras, que tiene que estar totalmente acondicionada todo en cuanto a lo que es a pintura y al mantenimiento y a lo que es tenerlo todo preparado para acometer lo que es el montaje de las casetas, igual que la zona en este caso de la zona del Prado, donde van las atracciones, pues también tenemos que hacer la comitiva. Son muchas obras las que tenemos, como te he comentado anteriormente. Si nos ponemos a detenernos una por una, pues necesitamos un buen rato, pero bueno, la semana que viene o la otra, pues haremos un buen rato en los micrófonos de Radio Ubrique, explicaremos una por una cómo se encuentran, el tiempo que tenemos en este caso pues de ejecución de ciertas obras, pero hoy más o menos lo que queríamos comentar es tanto lo más importante, que era el Ramón Crosa con su comedor, en este caso pues el visto de la senda, que está también haciendo la mejora y la separación del local tan amplio que tenía en la primera planta, y que todo va transcurriendo pues al plazo y al ritmo que se requiere. Era, yo creo que en la planta no he ido a comprobarlo, directamente fue la técnico, me dijo que una obra que tiene totalmente controlada, de cara a que es separar, lo que es dividir en este caso, pues la primera planta del centro, para que en este caso se pueda explotar y se pueda utilizar en diferentes modalidades y horarios. Y la verdad es que es la división de la parte alta del centro visto de la senda, que era una demanda también desde hace muchos años, y en este caso pues Isabel María, concejala de Educación, pues lo tenía bastante claro, y ya pues también están acometiéndolo para que también cuando llegue el día 1 de septiembre esté totalmente preparado y con ganas de que el centro vuelva con su trabajo. Fernández Rivera además ha informado que se está culminando una nueva fase de las obras de reforma del restaurante de la piscina municipal. Sí, en esta fase, hablamos siempre de... va por fase, yo creo que en esta fase está casi culminada. Me sorprendí las veces que he tenido suerte de poder ir a ver la envergadura de dicha obra, unos trabajadores magníficos los que se encuentran allí, y la verdad es que va en su ritmo, pero con una sorpresa que está totalmente bien terminado, que yo creo que cuando se concluya la obra completa con una nueva fase de la piscina, en este caso por el restaurante, vale, después muchas personas interesadas en quererlo explotar. Sí. Primero por la zona y después por lo bien que está quedando. Al fin y al cabo, pues esperemos que vaya todo bien a la hora de ir organizando el trabajo, que la verdad que se queda como tranquilo cuando comprueban el que la planificación que se hace después se cumple. En este caso, pues prepara la cancha exterior de fútbol sala para que se tenga para las atracciones pequeñas, el recinto del Prado para las atracciones mayores, las acometidas de todos los puntos de luz, en el que es una cantidad bastante grande, y después pues nos vamos a la Plaza Las Palmeras, tenerlo todo con la acometida bien, los puntos de luz, la entrada, la limpieza, habrá que pintarla en alguna zona que no se encuentran bien, y la verdad que se acondiciona todo para que después la feria pues esté engalonada y corresponda al momento de ocio del público. Es verdad que es un trabajo amplio y grande, pero bueno, yo creo que con la planificación, que es lo más importante, pues se puede llegar a todo. Cambiamos de tema. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para mañana sábado la celebración de una batalla de gallos. Esta actividad musical, vinculada con la cultura hip-hop, se va a desarrollar en el Parque Rafael Alberti a partir de las 7 de la tarde. El periodo de inscripción está abierto hasta minutos antes del inicio de la competición, aunque el éxito de la convocatoria hace que la organización ya cuente con más de una veintena de jóvenes participantes. El jurado de la batalla de gallos será el encargado de seleccionar a 4 finalistas, puntuando su capacidad para improvisar en un combate verbal, así como la puesta en escena. El objetivo es, mediante palabras y rimas, quedar por encima del rival. Los 4 seleccionados representarán a nuestra localidad en un próximo torneo comarcal. El primer clasificado recibirá como premio un altavoz inalámbrico y los 4 finalistas recibirán un bono de 30 euros para sufragar los gastos de desplazamientos para asistir al torneo de la Sierra de Cádiz. Para participar en una batalla de gallos suele que tener una experiencia anterior, ¿no? Tener una capacidad de saber lo que vas a rimar con una seguridad en lo que dices, también añadirlo con una puesta en escena y sobre todo que rime de tal manera que puedes tener una rima consonante o ansonante. Y luego un jurado te lo valora y ya de ahí sacan el ganador. Sin que... yo diría que una mentalidad y ya está, la capacidad de hacerlo. Y eso se basa entrenando en tu casa, echando el rato con tus amigos. Los jueces lo valoran en un sistema de los versos, ¿no? Vamos a dejarlos ahí. En el que en el punchline ponen una puntuación del 0 al 4 dependiendo de la rima. Vale. El 0 en el caso de que no rime nada y el 4 en el que hace una rima que tú solo has sido capaz de hacerla en ese mismo instante. Luego también tienen unos 3 cuadrantes más en el que miran la skill, que depende de si haces un calambur, alguna figura literaria. También está la puesta en escena, el gesto con el que tú acompañas el punchline, y también está la fluidez a la base y estar seguro de, como tú lo dices, no estar titubeando, sino decirlo seguro. También en esta edición de noticias les informamos que la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui participa mañana sábado en una concentración en apoyo al pueblo saharaui que tendrá lugar en Algeciras ante el consulado marroquí. El acto dará comienzo a la 1:00 p.m. y está convocado por la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Y también les informamos que la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que este próximo miércoles 14 de agosto a las 2:00 p.m. finaliza el plazo para la presentación de obras para el concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria de Ubrique 2019. Los trabajos se deben de presentar en el Ayuntamiento de Ubrique acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior los datos del autor. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. De igual modo, del 20 al 30 de agosto se pueden entregar las obras participantes en la 54 edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Los interesados deben de acudir de 11 a 2 a la nueva sala de exposiciones. Esta convocatoria recoge un primer premio dotado con 3.000 euros y placa y un segundo premio de 2.000 euros y placa. El fallo del jurado se dará a conocer el 7 de septiembre, coincidiendo con la celebración del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.